Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Los micrófonos de emisoras latinas continúan en la Basílica de la Anunciación, en Nazaret, cobertura especial de la segunda venida de Jesucristo, nacido y criado aquí, según Él mismo nos ha contado. Y yo le cuento a usted, Jesucristo. Sí, cuenta. Que hemos recibido muchas llamadas de quienes escucharon nuestro último reporte sobre su familia. Y quedaron tan sorprendidos como yo. ¿Ah, sí? Sí, me piden insistentemente una nueva entrevista sobre este tema tan espinoso. pues no sé dónde ven las espinas. Pero en fin, Raquel, pregúntame lo que quieras. Díganos, ¿fue aquí, en este lugar, donde su madre recibió la visita del ángel y aceptó humildemente su destino? ¿Por qué dices humildemente? Bueno, es que su madre María es ejemplo universal de humildad, de obediencia, de sometimiento a la voluntad de Dios. Pues no sé de qué persona me estarás hablando, porque mi madre era bien brava. ¿Cómo brava? Bueno, que tenía mucho genio. Ya sabes cómo son las campesinas de mi tierra. María nunca se dejó avasallar por nadie, ni por José, ni siquiera por mí. ¿Quieres que te cuente algo? Claro, cuéntenos, cuénteselo a nuestra audiencia. Cuando yo sentí el llamado de Dios, comenzaron los problemas en casa. Mis hermanos, que ya estaban grandes, no entendían. Mi madre menos. No, pero es que no puede ser. Porque María conocía la voluntad de Dios sobre usted desde el comienzo. Escucha, Raquel. Una vez estaba yo en Cafarnaún iniciando nuestro movimiento, formando el primer grupo. La casa estaba abarrotada de gente y me avisan: ¡Hey, Jesús! ¡Ahí fuera te están buscando! Digo yo, ¿quién me está buscando? ¡Tu madre y tus hermanos! ¡Ajá! ¿Y qué quieren?, les dije. ¡Que dejes ya tus locuras y regreses a Nazaret! La más terca era mi madre. ¿Y usted qué hizo? Yo los desafié. Levanté la voz para que oyeran. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que apoyan el plan de Dios, no quienes lo estorban. ¡Uy! ¿Y cómo reaccionaron? Se pusieron furiosos. Pero luego, poco a poco, con el tiempo, ya fueron entendiendo. Cambiaron. Mis hermanos y mi madre me acompañaron después a todos lados. También entraron en la locura del reino de Dios. Su madre rezaba mucho, ¿verdad? Mucho no, pero cuando lo hacía bien. ¿Cuál era su oración preferida? ¿El Ave María? ¿Cuál dices? ¿El Ave María? No. Una oración antigua que yo le oí rezar muchas veces a ella. Decía: mi alma magnifica al Señor porque derribó del trono a los poderosos y levantó a los humildes. Colmó de bienes a los pobres y a los ricos los despachó con las manos vacías. Sí, me acuerdo, así rezaba ella. Ay, pero me va a disculpar. Ajá. Pero eso, más que oración, parece una proclama revolucionaria. Bueno, como te decía, mi madre era bien luchadora. Todo lo que nos cuenta está muy bien. Uh-huh. Pero lo que nuestra audiencia está pidiendo es saber del ángel. ¿Cuál ángel? ¡Gabriel! ¿Ah? El que le anunció a María su concepción virginal. A ver, ustedes dos tienen que salir. Creo que ya nos están sacando de aquí, Raquel. Sí. Vamos a cerrar la basílica, vamos saliendo. Pues vamos a una pausa comercial. Y no crea que no me va a responder. Seguiremos con María y con el ángel. Y ustedes sigan con nosotros. Para Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez, Nazaret. Otro Dios es posible.